Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Nave del Rock 001, tenemos más de una milla de visibilidad. Las condiciones sobre la pista son muy favorables. Recibido, Nave del Rock 001, ¿cuál es su destino y carga? Nave del Rock 001, vamos a cruzar todo el universo conocido con un cargamento de rock and roll de todas las épocas que nuestros pasajeros nos ayudan a seleccionar. Si nos puede autorizar con el despegue, estamos listos para el despegue. El reporte oficial es: volumen de la música a discreción. Aconsejamos a sus pasajeros pedir la música en el chat. Viento 90 grados. Nave del Rock 001, autorizado despegue. A rock and rollear. Autorizado despegue, Nave del Rock 001. Muchas gracias, Torre Control. Estás a bordo en la Nave del Rock. Al mando de la Nave del Rock, su capitán Pablo Rock. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a bordo en la Nave del Rock en este primero de septiembre. Le estamos dando la bienvenida al mes del amor y la amistad que se celebra aquí en Colombia, ¿no? Si usted me está escuchando en otro país, es como el San Valentín para nosotros, lo que se celebra el 14 de febrero. Aquí lo tenemos casi todo el mes. Y hay gente que detesta tanto, incluso hay gente que detesta tanto el amigo secreto y jugar todas esas cosas, que este mes incluso es una tortura. Bueno, aunque gracias al confinamiento y que la gran mayoría aún de personas sigue trabajando desde la casa, pues esto ya no se ha vuelto a ver, el tema de amigo secreto y esas cosas. Pero bueno, eso será para otro tema de conversación, porque lo que nos reúne el día de hoy, primero de septiembre, a esta hora, en este justo instante, es que usted llegó aquí porque tal vez vio en redes sociales la contienda tan tremenda que tenemos. Tenemos un enfrentamiento musical bastante épico entre dos grandes bandas del heavy metal. Por un lado tenemos a los grandes de Black Sabbath y sus integrantes y toda la historia que se tejió frente a estos señores, que son como los más antiguos en este caso. Son los primeros que se formaron por allá a finales de la década de los 60. Estaban estos tipos por allá diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle una vuelta a la música, ponerle un toque oscuro y vamos a ver cómo nos va. Eso fue más o menos en 1968. Pero más para acá, en 1971, otra banda también por ahí del mismo lado del Reino Unido también estaba haciendo lo propio, y estos apodaron como, o se llamaron mejor, como Iron Maiden. Tenemos esta gran contienda musical, estas dos bandas que se enfrentan el día de hoy. En Twitter tenemos la votación, la encuesta, para que usted nos diga o una o la otra. No se puede ningún, ni las dos, no señor. Y ninguna, pues bueno, no sería lo justo. Vaya y vote a través de @eltunnelco. Así estamos en Twitter, para que vaya y vote. ¿Le parece? Y de paso que está votando, dele retweet. Ahí con eso que sus contactos nos conocerán y sabrán que existimos y que en este rincón, en www.eltunnel.co, se coloca buena música y hacemos algo por el rock and roll. Quiero saludar a nuestras emisoras aliadas que se encargan en difundir esta señal que estamos originando, en este caso desde la ciudad de Pereira, una ciudad que nos ha acogido con un cielo encapotado, con unos deliciosos 21 grados centígrados en el día de hoy, primero de septiembre. Y desde aquí estamos generando esta señal para Improvisando Radio, improvisandoradio.co. También para César Radio Rock, en este justo instante estamos conectados con ellos. Y también en diferido, emisora 90 de Classics. Y también para nuestros amigos de Radio Estrella en los 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Un gran abrazo a todos nuestros oyentes que se unen a estas señales y que están a través de estos canales que también transmiten La Nave del Rock. Así que un gran abrazo desde aquí, desde Pereira, Colombia, para todos ustedes. Yo soy su capitán, Pablo Rocks, y ya desde muy tempranito estaba activo en redes sociales porque estaba justamente pues publicando esta contienda, porque quiero que todo mundo sepa que hoy se están enfrentando dos grandes del heavy metal. A ver cuál es la banda que le da cuál. Algunos ya están diciendo, no, para mí es muy sencillo decidir por tal y tal motivo. No, para mí es algo muy fácil. Otros estarán diciendo, miércoles, ¿qué hago? Como yo en mi caso, que aún no me he decidido, generalmente lo hago al final del programa para no tendenciar aquí la vuelta y que usted de pronto, gracias a mis comentarios, tal vez se vaya por una o por la otra. Eso no quiero por ahora, eso lo haré al final. Al final yo iré, yo les voy a decir por qué, cuál de las dos bandas, o una o la otra, es mi favorita, pero me decido por una o por la otra, como siempre ha sido. Muy bien, ¿qué tal si empezamos con la música? Usted está aquí es por eso. Ya después de los protocolos, después de los saludos, después de la charlita inicial, de la presentación, pues viene la música. ¿Y qué tal si empezamos con una banda que este próximo viernes va a sacar nueva música? Sí, señor, han generado bastante expectativa porque le están enseñando, según los internautas, ojo, según los internautas, le están enseñando a Metallica cómo es que se saca un álbum, no como el Blacklist y esas cosas. Le están diciendo, hey, aquí vamos a sentar un precedente, como en el 2021, esto va a ser el 3 de septiembre, vamos a tener nueva música. ¿Y de qué banda estoy hablando? Pues justamente de Iron Maiden, que la tenemos aquí con uno de sus primeros álbumes, que se llama justamente así, un álbum homónimo, Iron Maiden. Y esto que es Prowler. Y con esta canción les doy la bienvenida a todos ustedes a bordo de la nave. Vayan y voten. Let's go! Hágame el favor. Hágame el favor con lo que iniciamos Iron Maiden aquí a bordo en la nave. Y usted sabe, y este no es mi voto, porque mi voto aún no ha sido dictado, pero parte de la esencia de la nave del rock viene de esta banda. A mí siempre, y desde chiquito, desde pequeño, yendo a acompañar a mi papá al aeropuerto cuando iba a trabajar, siempre me obsesionó el tema de los aviones. Trabajaba en el aeropuerto del Dorado, aquí en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Bogotá. Y me gustaba acompañarlo mucho al aeropuerto del Dorado. Y pues por supuesto uno como niño se quedaba uno encantadísimo viendo los aviones, y el tema aeronáutico siempre me llamó la atención. Incluso con esta banda, con Iron Maiden y su Air Force One, me llamó mucho más la atención. Pero no por eso es mi voto. Usted sabe que todavía no lo voy a dictar. Simplemente son datos y hay que darlos. Y además que esta banda, Iron Maiden, estamos simplemente hablando de la banda, hay una de las cosas que me parece bastante interesante, y es su parte gráfica y su tipografía, su logo incluso, y su mascota, que es, hombre, uno de los íconos, no solamente de la banda, sino podríamos pensar de el heavy metal. Usted ve a Eddie, ya identifica a la banda automáticamente. O sea, es como el logo de Kiss o como la lengua de los Rolling Stones. Es algo icónico, es algo que realmente trascendió más allá de la música. Y es gracias, por supuesto, a todo el merchandising que se ha tejido en torno a la banda. Es algo que saben manejar muy bien, y que se manejó muy bien incluso en la década de los 80. Muy bien, ¿contra quién vamos a enfrentarlo? Pues por supuesto contra Black Sabbath. Incluso Iron Maiden afirma, la banda afirma, que se inspiró también en la música Black Sabbath. Entonces, siendo los señores Black Sabbath unos precursores de este género del heavy metal, fueron los primeros, los que sentaron las bases de toda esta corriente que se gestó a finales de la década de los 60 y que pues al día de hoy sigue generando esa conversación. Incluso estos señores se metieron tanto al lado oscuro que ya cuando tenían el éxito a Pedir de Boca, y cuando ya estaban totalmente en el top de las listas de las diferentes radios, de las diferentes charts del mundo, estos señores ya eran prácticamente unos dioses, o lo siguen siendo para algunos fanáticos. Pero era tanto el ocultismo que manejaba esta banda que a algunos fanáticos les daba miedo irlos a visitar a los camerinos. Pensaban que realmente eran satánicos y que realmente le rendían culto a Satán y todo ese tipo de cosas. Y pues igualmente que la banda Iron Maiden, con sus merches y con su forma de mostrar las cosas, estos señores, muy a su estilo, también lo hicieron de una manera pues bastante a lo Vox Populi, yendo, pongámonos en los zapatos, en la década de 1960, finales, comienzos de los 70. Pues claramente esto generó ruido en una sociedad conservadora y una sociedad que pues no está acostumbrada, y de hecho aún en día, hoy en día, no está acostumbrada a abordar estos temas y prefiere más bien sesgarse por temas políticos, religiosos, culturales, qué sé yo. Porque es por simplemente por no tocarlo, o por simplemente por dejarlo a un lado y evitar tal vez la conversación. Esto sucede el día de hoy. ¿Qué canción? Esto pues digamos que no me costó tanto trabajo, pues fue una de las primeras canciones. Me fui con uno de los primeros éxitos de Iron Maiden, pues ¿por qué no iniciar con uno de los primeros éxitos de Black Sabbath? Y pues ya vendremos con la historia, los integrantes y todos estos señores que usted pues de pronto la conoce, y si no la conoce pues la va a aprender aquí un poquito, y si la conoce pues la va a recordar. Así es sencillo. Vamos con unas canciones, la canción de Black Sabbath, una de las más icónicas, esto es Paranoid. A bordo en la nave del rock. Una gran contienda, Iron Maiden y Black Sabbath a bordo. All day long. dos bandas se enfrentan en el Túnel Rock. Thank you. Ahí estaba el título de esta canción, Children of the Grave. Teníamos a los señores de Black Sabbath aquí en esta contienda que está interesante explorar por la música de estas dos grandes bandas del heavy metal. Una pionera, estoy hablando por supuesto de Black Sabbath, que sentó las bases, y la otra, pues bueno, incluso influenciada por Black Sabbath, también quiso hacer su propio camino. Y no por ser el primero, quiere decir que tengas más éxito, ¿no? En cuestión de la industria, la música, no por ser el primero, te garantiza ser el que va a tener el éxito. Realmente el que va a tener el éxito es el que pegue más duro, el que traiga más datos, información, innovación, continuidad en todo sentido de la palabra. Son muchos aspectos que se debe tener en cuenta, y no por ser el primero te garantiza eso. Eso creo que aplica para la música y aplica para la vida incluso. Aquí estoy reflexivo. Quiero saludar a nuestros oyentes que están conectados en este momento. Un gran abrazo a todos ellos y ellas, que estoy incluyente, que están conectados a través de www.eltunel.com. Me encanta saludarlos porque gracias a ustedes, pues bueno, estamos acá, ¿no? Si no, pues no tendría sentido estar aquí sentado frente al micrófono. Nos escuchan desde Houston, Texas, desde Aruba, Oranjestad, no sé cómo se pronuncia eso, desde Aruba nos están escuchando, desde Duncan en Estados Unidos, en Bogotá, en Medellín, en Suiza, en Pereira también, en Bartlett, en, eso es en Estados Unidos, en Illinois, en Alemania, Medellín, Barranca Bermeja, Colombia, me aparece por aquí también. Me aparece por aquí también más gente en Pereira. Un gran abrazo desde acá también. Estoy aquí transmitiendo desde Pereira incluso. A nuestros oyentes que estén conectados aquí en la ciudad de Pereira, en Ecuador. También en Quito, en Perú también, en Bogotá. Más gente en Bogotá. A ver, seguimos mirando en Miami, en Buenos Aires. A ver, más personas en Bogotá, más personas en Estados Unidos. En Modesto, California. Aparecen acá que nos escuchan a través de MyTuner. A ver por aquí, Santiago de Chile, en el Darién, en Connecticut. A ver por acá, en México, más gente en Bucaramanga, Barranca Bermeja, vuelve y repite por acá. Bellavista en Panamá, en Finlandia, en Zapopan, así me parece, Zapopan, México, en Colombia. Bueno, aquí qué buena cantidad de oyentes que tenemos. Por aquí en el chat están las chicas hermosas, Alex. Qué difícil la colocaste, Pablo. Esa es la idea, Alex. Por aquí también llegó Nati. Un gran abrazo a estas chicas que están por aquí en nuestro chat en www.eltunel.co. Y por acá en nuestro WhatsApp. A ver, por aquí están colocando también sus apreciaciones. Si tienen algún dato, alguna referencia, algún datico que sea interesante para compartir de cualquiera de las dos bandas, usted lo puede hacer a través de nuestro WhatsApp en el +57 301 770 3920, y aquí al aire se los estoy leyendo de una. Por ejemplo, David está pidiendo The Wicked Man, qué temazo para introducir a Bruce Dickinson a la alineación de Maiden, que es interesante. Por acá él mismo estaba hablando de una canción, a ver por acá, bueno, están hablando de Dr. Feelgood, me estoy devolviendo, que un día como hoy, 1 de septiembre del 89, se lanzó este disco, este álbum, pero bueno, no estamos hablando de eso por ahora. A ver, ¿qué más encontramos por aquí de las bandas? Me gustaría escuchar The Wildman, Iron Maiden versus Iron Man de Black Sabbath. ¡Oh, qué bueno, Henry! Me gusta eso, para más adelantito lo va a tener ahí. Dentro de lo que tenemos ahí como para programar, me parece. Con la melodía del tema, me imagino que sería de Prover. Papa Roach le rinde tributo a Between Angels and Insects. Sí, señor, lo dice aquí Don David, dando daticos. Más stickers, más emoticones, un guarito me envía Luis. Muchas gracias, Don David. Envía su bandera de Puerto Rico. Qué bacano conocer Puerto Rico. Que sería delicioso. Aquí andamos con todo, dice América. Por aquí, qué bacano. Bueno, muy bien, aquí están nuestros oyentes, como siempre, acompañando este vuelo en la nave del rock. Les tengo dos datos de la banda que vamos a presentar a continuación, de la música que viene a continuación, y es Iron Maiden. Y ustedes saben, y ya los referenciamos aquí, que ellos tienen su propio avión, ¿sí? Y pues por supuesto lo pilota el gran Bruce Dickinson, que este señor ha hecho de todo dentro de las cosas que suceden en los aeropuertos y que tal vez usted de pronto no supo. Es que en Chile, en una presentación que tuvo la banda con el avión, así estoy leyendo acá, con el avión atropellaron a unas personas, a unos operarios del aeropuerto, ¿sí? Esto fue mientras que estaban repostando combustible en el aeropuerto de Chile. Un fallo con el remolque provocó que el avión se soltara y colisionara con un vehículo de esos que atraviesa la pista y los que transportan al personal y todo eso. Y pues atropelló con el avión, imagínese usted, a dos personas. Y otro datico también de Bruce Dickinson. Usted supo, o no sé si sepa, pero pues si no sabe, aquí le entera, le contamos que este señor padeció de cáncer de garganta. Lo que todos pensamos y atribuimos, no, este man se va a retirar. Se acabó la banda, ahora toca buscar nuevo vocalista. Lo recuerdo muy bien cuando pasó. Y el motivo, según él, porque lo dijo a través de una entrevista, fue el sexo oral. Sexo oral, imagínese usted. Lo dijo él en una de las primeras declaraciones tras superar la enfermedad. El líder de Iron Maiden señaló que fue por el VPH o el virus del papiloma humano, como una de las principales causas que provocan la aparición de cáncer de lengua y garganta en los hombres de mediana edad, dice aquí el portal que estoy leyendo. Imagínese usted, pilas, con el sexo oral ahí puede producirle el VPH, el virus del papiloma humano, que pues según Bruce Dickinson y me imagino los estudios que le hicieron, le causaría posteriormente cáncer de garganta. Ay, ay, ay. Sigamos con música. Esta canción se llama Bring Your Daughter to Slaughter. Esto es Iron Maiden. Y más seguimos con más historias y más información de estas dos grandes bandas aquí a bordo de la nave. Bring your daughter to the throne. Let her go. creo que a más de uno... Ahora sí, yo creo que a más de uno quedará impresionado con lo que acabo de leer o contarles frente al cáncer de garganta de Bruce Dickinson. Aquí dice David desde Puerto Rico: tiene sentido para mí que soy graduado en medicina. Las cepas 16 y 18, esto aparece en los androides 16 y 18 de Dragon Ball. Perdón. Dice, las cepas 16 y 18, si eran encontradas en la pareja, mutan las células epiteliales en el cuello uterino en la mujer y pueden hacer lo propio en las células epiteliales en la garganta. Hay dos cepas, que se me escapan los números, dice David, que son importantes a nivel de oncología. 6 y 11 son de importancia para la dermatología, ya que provocan verrugas. Dios mío, nos vamos a morir, definitivamente, pero que nos muramos contentos, ¿no? ¿Qué hijo de mares? Bueno, estamos enfrentando a dos bandas, eso es lo que nos tiene aquí. No estamos hablando de cuellos uterinos, no estamos hablando de células epiteliales, ni los androides 19 y 18, nada de eso. Estamos hablando de Iron Maiden y de Black Sabbath, porque estamos enfrentando a estas dos grandes bandas en una contienda aquí virtual a través de Twitter, que ya me voy para allá después de esta canción. Vamos a ver cuáles son los resultados hasta el momento parciales de esta votación que tenemos en nuestra cuenta en Twitter en @túnelco. Por ahora, daticos de las bandas, ustedes, cosa que tal vez no sabían. Cositas que tal vez no sabían y que yo rebusco aquí en la internet. Tampoco es que me las sepa todas, ¿no? Me toca buscar y claro, pues para tener aquí contenido para ustedes. Resulta, y ya les habían mencionado, que estos señores, los señores de Black Sabbath, eran bastante oscuros y les gustaba el tema del ocultismo y todas esas cosas. Y que los fanáticos, algunos fanáticos, les daba miedito ir por allá al camerino porque resultaría, no sé, viendo alguna ceremonia, algún rito, bebiendo sangre en un cráneo de simio, alguna cosa extraña. Y por eso los fanáticos se abstenían de ir al backstage a saludar a la banda. Pero resulta que esa fama que tenían ellos, pues, trascendió y poco a poco los ocultistas, satanistas y demás practicantes de las artes oscuras empezaron a hacer acto de presencia en los conciertos de la banda. O sea, empezaron a ir allá los que realmente practican estas artes ocultas, invitando a sus miembros a participar en rituales en cementerios. Iban estos señores. Entonces, claro, pues la gente empezaba a mirar. Uno realmente, prácticamente me pasa a mí, que uno juzga a la banda por sus fanáticos, de alguna manera, ¿cierto? Cuando son estos grandes festivales que se presentan, no sé, 6-7 bandas en un día, pues uno ve que poco a poco van cambiando los fanáticos o las pintas o las formas de ver las personas de acuerdo a la banda. Eso suele pasar, uno tiende a juzgar. Uno lo hace, uno juzga, uno mira y uno dice, uy, o dice, oh, dependiendo, ¿no? Entonces, estos señores practicaban rituales en los cementerios y todas esas cosas. Pues Black Sabbath obviamente estaba por el tema de la música, o sea, no les interesaba otra cosa. Pero resulta que en una ocasión, Ozzy respondió una de esas invitaciones diciendo, abro comillas, mirad amigos, los únicos espíritus malignos los únicos espíritus malignos que me interesan son el whisky, el vodka y la ginebra. Cierro comillas. En otro momento de la vida los invitaron a Stone Age. No sé si usted recuerde ese mítico monumento que habla de temas paganos y todas esas cosas, según aquí lo que estoy leyendo. Y ellos se negaron a ir. Y fueron invitados por estos mismos señores, por satánicos y todas esas cosas. Por lo tanto, los satanistas, imagínese usted, echaron un conjuro a modo de venganza. Así, ¡shum! A los Doctor Strange, me imagino. Lanzaron un conjuro. Y estos señores quedaron como, uy, marica, nos conjuraron. Nos echaron un mal de ojo. Y como ellos fueron, a pesar de todo, las familias de los integrantes de Black Sabbath son católicos y ellos en su niñez, en su adolescencia, fueron criados con esta doctrina católica. Le pidieron al papá de Ozzy que les confeccionara, le hiciera unos crucifijos para que lo salvara de todo mal. Las cosas que uno puede encontrarse. Que si es cierto o no, no sabemos. Que si esto es verdad, no tenemos la más oscura idea. Pero realmente esto hace parte de la historia de Black Sabbath, que viene a bordo de la nave con esto que es Electric Funeral. Dos grandes bandas, dos grandes artistas se enfrentan en este miércoles de enfrentamientos aquí a bordo de la nave del rock. Yo soy su capitán, Pablo Rocks, y los acompaño hasta las 12 del mediodía. Radiation minds decay. momentos épicos en el Túnel Rock. Enfrentamientos. Hola, en el túnel.